hacer conocer y de la misma forma también invitar a la población para que se pueda personar el día mañana a partir de las 17 horas en los predios de la plaza principal para que presencien la feria Educación Vial y Seguridad Ciudadana organizada por el Organismo Operativo de Tránsito del Norte Integrado, donde nosotros tenemos la posibilidad de demostrar las habilidades, aptitudes y destrezas que se han ido impartiendo a los estudiantes de diferentes unidades educativas y lo que ellos también han aprendido, ¿no? En toda esta gestión 2018 lo hacemos nosotros en esta fecha, puesto de que ya estamos prácticamente a un mes del cierre de las actividades educativas de los colegios y con esta feria queremos mostrar nosotros que el trabajo que se ha sembrado, que se ha desarrollado en esta unidad educativa a través de las brigadas escolares tiene sus frutos. Ahí podemos observar diferentes modalidades que van a demostrar los alumnos a fin de resaltar lo aprendido en esta gestión, ¿no?